En la tarde de ayer fuimos a hacer una protesta ahí en las puertas del diario. La protesta, o sea, fuimos a cortar la calle, a bloquear la entrada del diario. Es una medida extrema que tuvimos que tomar porque hace 2 meses que estamos despedidos, sin ningún tipo de respuesta ni de la empresa ni del Ministerio de Trabajo. Habíamos agotado ya todas las instancias formales, hicimos las presentaciones en el Ministerio de Trabajo, nos reunimos con el vicegobernador Mariotto, hicimos presentaciones en la Cámara de Diputados, de Senadores, el Consejo Deliberante, habíamos hecho ya 3 movilizaciones y seguíamos en el mismo punto con respecto a los despidos. El Ministerio de Trabajo tiene hace más de 15 días un pedido de conciliación obligatoria presentado y el único sentido de la medida era promover una instancia de diálogo que nos permitiera negociar el Ministerio de Trabajo con la empresa que iba a pasar con el tema de los despidos. Esto también hay que tener en cuenta que nosotros hace 2 meses que estamos despedidos, pero hace 3 meses que no cobramos sueldo porque el último sueldo no nos lo pagaron. Y cuando estábamos haciendo el bloqueo, la respuesta de la patronal fue enviarnos a la gendarmería, a la infantería. Nosotros, ni bien llegó la infantería, lo único que pedimos era que se hiciera presente al Ministerio de Trabajo y que se generara una instancia de diálogo para que podamos levantar el bloqueo. La decisión de la gendarmería fue avanzar. Como nosotros no teníamos ningún tipo de intención de confrontar ahí con la gendarmería, levantamos el bloqueo y nos empezamos a retirar. Y cuando estábamos ya 10 metros del diario, replegándonos, la decisión de la infantería era reprimir por lo visto, porque nos empezaron a tirar balas de goma, gases, y empezaron una cacería para llevarse gente detenida. Ayer se llevaron 5 compañeros detenidos, que fueron liberados después, cerca de las 9 de la noche, y hubo más de 10 de balas de goma. David, a propósito de esto, justo hay un video también girando que se nota claramente cuál es el accionar de la infantería y cuál es el accionar de ustedes retirándose del lugar. A propósito de eso te pregunto, ¿cómo, de qué modo llega la policía a accionar de semejante manera si no tiene relaciones directas justamente con la patronal del diario? Si no, no se puede llegar a entender de dónde viene semejante orden de salir a cazar gente en la puerta del diario a una manifestación de 50, 80 personas. Sí, es así como lo decís. De hecho, cuando en un momento nosotros liberamos una de las puertas del diario para que entraran un grupo de 10 patobicas que estaban ahí junto con la policía, supuestamente esa es la seguridad de la dueña del diario, entró uno de los jefes del operativo policial con estos patobicas adentro del diario, supuestamente porque la dueña iba a salir, y cuando salió el jefe del operativo nos dijo que tenía la orden de avanzar, y claramente la orden se la dio a la dueña del diario, la dueña del diario manejó a la policía a su antojo, y se nota claramente la connivencia que tiene con los efectivos de la fuerza policial y después con el Ministerio de Trabajo, que en todo lo que duró la medida, que fue más de 3 horas ahí cortando, no apareció en ningún momento. Claro. David, ¿cómo te va? Juliana te saluda. Decías que fueron ya liberados los compañeros que estuvieron detenidos hasta ayer a la noche. ¿Saben cómo sigue, si hay causas armadas, digamos, cómo va a seguir el curso, digamos, ahora legal de quienes estuvieron detenidos? Mira, hasta ayer no había causas, pero bueno, hoy nos vamos a van a ir los abogados a la fiscalía para averiguar si quieren armar alguna causa, digamos, es posible y no lo descartamos que la patronal del diario, así como avanzó ayer con la policía, realmente no va a tener problema en avanzar con causa de quienes estuvieron detenidos, pero claro, Hasta ahora no tenemos certificación si hay causas. Y otra consulta te hago en cuanto al resto de sus compañeros trabajadores y trabajadoras del diario, ¿pudieron comunicarse? Digamos, ¿cómo sigue ahora a partir de lo que pasó? Que calculo que va a ser un punto de inflexión grande en esta lucha que, como decías, hace 2 meses y unos días que la vienen llevando por el caso de los despidos, pero que habla de una precarización que sufren en realidad todos los trabajadores y las trabajadoras del diario. Sí, mirá, ayer estaban, mientras estábamos haciendo el bloqueo, justamente con ningún tipo de confrontación con nuestros compañeros del diario. Estaban afuera y, digamos, no tenían ningún tipo de intención de entrar y de romper con la protesta que nosotros estábamos haciendo, porque no entienden tan legítima como nosotros. y de hecho después de la represión hubo varios compañeros que no entraron a trabajar. La dueña amenazó con que no entraran a trabajar iban a ser echados, así que hoy cuando vayan al diario vamos a ver si los dejan entrar o no. Hay otros compañeros que sí finalmente entraron y el clima dentro del diario era de hostigamiento como suele ser después de este tipo de hechos y como fue después de que nos despidieron. De hecho hubo una solicitada firmada que hoy se puede ver en la página del diario, donde en general en la mayor parte de los que están ahí son la planta gráfica del diario, que son varios de los grandotes que nos trajeron ayer. Y después hay otros compañeros que ya sabemos, hemos hablado con ellos, que tuvieron que firmar también presión de ser despedidos. Así que la situación dentro del diario sigue exactamente igual. Esta patronal no va a cambiar si no hay un proceso de lucha que pueda llevar a que los derechos laborales dentro del diario se respeten. Así que nosotros esperamos también que con la movilización que hagamos hoy de dar un fuerte apoyo a esta lucha y poder en la audiencia que hoy vamos a tener con el Ministerio de Trabajo empezar a destrabar la situación. Y claramente sabemos que acá tenemos que pelear bien contra la connivencia que tiene la provincia con el diario. David, a propósito de eso, la convocatoria sigue siendo para hoy a las 11 de la mañana. Sí, sigue siendo para hoy a las 11 de la mañana. Nosotros nos habían convocado a las 12 en principio, pero parece que la audiencia va a ser a las 5, pero igualmente mantenemos la convocatoria a las 11 de la mañana y vamos a movilizar al mediodía al Ministerio de Trabajo.